Chul, vota al Frente Grande. Lista 41 es la mejor. Frente Grande, otro país está en marcha. Fabricio Volatti, Roque Schulz, diputados provinciales. Vota, vota, vota al Frente Grande. Se viene Fabricio Volatti junto a Roque Schulz, diputados provinciales. Vota, lista 41 es la mejor. El 11 de agosto, los trabajadores a la Cámara de Diputados. Frente Grande. Lista 41.